Voces del Misterio en Radio Betis. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Voces del Misterio en Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Y en el control, hoy falta nuestro compañero Sergio Moreno, pero saludamos igualmente a Sebastián. Sergio, que está el pobre, que lo sepan, porque yo sé que hay mucha gente que nos sigue, porque como es la voz del misterio, pues que está malito, con fiebre, pues ya sabéis, las guerras estas que tenemos ahora, esas luchas internas que hay, que parece la de Troya, pues entre virus y bacterias, pues por nuestro cuerpo corre un poquito de todo. Y bueno, a Sergio le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que se recupere pronto y bueno, y un saludo, pronto lo tendremos aquí a La Voz. A La Voz del Misterio. Un programa especial, el de esta noche, de hoy, 8 de febrero del 2008, viernes, en el que vamos a viajar, Jordi, y a nuestra audiencia, a la audiencia de Radio Betis, vamos a viajar a los enigmas de un lugar emblemático dentro de nuestra ciudad, dentro del casco histórico. Nada más y nada menos que vamos a conocer un poco más a fondo a la Catedral de Sevilla. De la mano de un autor, de Carlos Ross, que ha publicado recientemente la guía mágica de la Catedral de Sevilla para turistas, y que esta noche vamos a tener la oportunidad de departir con él sobre este magnífico trabajo, en el cual se pone de manifiesto lo que desconocemos aún de ese sitio tan emblemático de nuestra ciudad. Seguiremos con un personaje, hablando de enigmas y de misterio, de un lugar tan simbólico también, como esa Tunguska, ese lugar donde ocurrió algo a principios de siglo, y que ha sido fruto de acalorados debates, y que sin embargo esta noche nos van a seguir acompañando. Yo, José Manuel, como hoy no está Sergio, pues el personaje del misterio lo he cogido yo. He cogido un personaje muy desconocido aquí en Sevilla. Quédense con este nombre, el Marqués Ladrón. El Marqués Ladrón. Una historia sevillana de un personaje sevillano. Es sugerente. Pero es que vamos a seguir. Aparte de ese Marqués Ladrón, tenemos más, porque la propuesta de temas para esta noche es amplia. Vamos a viajar al corazón del fenómeno OVNI. Es una sección que abrimos esta noche y que pretende acercar el mundo de los no identificados, por el que tanto nos preguntan a través de nuestro correo electrónico, precisamente a nuestra audiencia. Y seguiremos con otro interesante tema. Tenemos en esas historias curiosas que hemos añadido junto a la sección de plantas, pues que vamos a ir intercalando, tampoco hace falta decir un día sí, otro no, ¿no? Pues hemos cogido una cosa muy curiosa de distintos personajes históricos, que son los dobles fantasmales. Qué sugerente. Imaginaos que a vosotros mismos se os ve a 1000 kilómetros de aquí. Pues que sepáis que eso le ha pasado a personajes como Goethe o la reina Isabel I, ¿no? Y de lo que nos vamos a hablar largo y tendidamente más avanzada esta noche de misterio. Y para finalizar algo, esas historias del otro lado, esas historias del más allá, que tanto nos llaman la atención y que tanto y tanto nos atraen. Esta noche aquí también, historias del otro lado. Finalizaremos con nuestra sesión habitual de libros y, sin más, prácticamente vamos a comenzar por conocer esos enigmas de la Catedral de Sevilla. Y esta noche tenemos con nosotros a Carlos Ross, que ha dedicado una especial atención a personajes y temas sevillanos a lo largo de toda su bibliografía, que sobrepasa ya la treintena de libros. La biografía de Doña María Coronel, de Sor Ángela de la Cruz, Dolores Márquez de las Casas de las Arrepentidas o la madre Isabel de Beatero y de la Trinidad. También ha realizado un importante estudio sobre los arzobispos de Sevilla o los curiosos sermones del loco Amaro. La Sevilla del siglo XVII en un tema que enloqueció a la ciudad de, en la Inmaculada y Sevilla, o esa curiosa serie que comenzó por los fantasmas de la Catedral de Sevilla y los fantasmas del Alcázar de Sevilla, para concluir, abierto a la geografía hispana, con los fantasmas de las catedrales de España. También el Duque de Montpensier, la ambición de reinar. Protagonistas, el infante don Antonio de Orleán se plantó su corte chica en el Palacio de San Telmo de Sevilla para convertirse en un personaje inquietante en la historia del reinado de su cuñada Isabel II. Últimamente ha publicado para una editorial la biografía de Doña María de Padilla, el ángel bueno de Pedro el Curel, amante del rey castellano, en venerable Fernando de Contreras, apóstol de Sevilla, redentor de cautivos, rescatado del olvido, una figura significativa de la Sevilla del siglo XVI que mereció ser sepultado en un lugar de privilegio de la catedral. Y tantos otros libros que podríamos leer sobre Carlos Ross y que hoy nos sorprende con esta guía mágica de la Catedral de Sevilla para Rosa Libros. Y que ya le damos la bienvenida aquí a Voces del Misterio en Radio Betis. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, sí. Es un placer tenerte con nosotros. José Manuel lo comentaba ahora. Una persona que ha escrito tanto sobre lugares de Sevilla, de esos rincones mágicos de Sevilla, pues yo creo que es la persona idónea para hablarnos de, bueno, la que lleva por bandera, ¿no?, la Catedral de Sevilla. Pues bien, ¿qué quieres que os cuente o cuente a los lectores? Yo tengo el libro ese que habéis dicho, de la guía mágica, sí, de la Catedral, sí, sí, de Sevilla para turistas curiosos, y también tengo otro libro anterior que se llama Los fantasmas de la Catedral de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo yo vivo bastante lejos de la catedral, o sea que vivo en el polígono de San Pablo, pero en fin, la visito alguna vez de vez en cuando, también pues para enseñárselo a gente que son curiosos, enseñarles no solamente la parte artística de la catedral, sino el misterio que encierra y de montones de personajes importantes de la historia de la ciudad y de la historia de España que están ahí enterrados, que para mí son como unos fantasmas que cuando la catedral se cierra por la noche, las auras de estos fantasmas salen de sus sepulcros y se ponen a conversar entre ellos, con lo cual uno del siglo XIII, como puede ser Fernando III el Santo o Alfonso X el Sabio, puede estar dialogando con Cristóbal Colón o con su hijo, o puede estar dialogando a lo mejor con distintos arzobispos importantes, ¿no? Y eso es propiamente lo que yo he querido reflejar en mi libro, es decir, esos fantasmas o esas auras de esos personajes que inundan la Catedral de Sevilla, la llenan de historia, ¿no?, y de añoranzas de la catedral. Siendo alguna un lugar sí, que ha visto pasar el tiempo por esta, por sus paredes, ¿no? Cuando hablamos de la Catedral de Sevilla, ¿a qué año debemos remontarnos, Carlos? Bueno, la Catedral de Sevilla, la actual es... La actual es del siglo XV, está montada sobre la Catedral Mezquita, o sea, del año 1248, cuando vino la conquista Fernando III, lo que era la Mezquita Mayor de Sevilla, se convierte en Catedral Mezquita, que dura un ciclo y pico, pero luego pues prácticamente se derruía, y entonces en el año a principios del siglo XV, en el 1402, estaba la sede vacante de Sevilla, y los carnicos se reunieron en la catedral, entonces en el Corral de los Olmos, que se diría, lo que es ahora la Plaza de la Virgen de los Reyes, y llegaron a una determinación de tirar la mezquita y construir una catedral nueva gótica, porque ya en el gótico ya era un gótico tardío, ¿no? El gótico estaba imperando en toda Europa y también en España, pero además salió un canónico diciendo que la hagamos de tal magnitud que las generaciones futuras nos tomen por locos, ¿no? Sí. A eso vamos, porque sí, hay una parte dentro de su libro, ¿no?, que me ha parecido muy curiosa, no la conocía, y creo que muchos habitantes de esta ciudad tampoco la conocen, ¿no? Pues, que nos tomen por locos, y el libro Guinness de los récords, ¿qué tiene que ver dentro de esta historia? ¿Cómo? Perdón, no te he oído. ¿Qué tiene que ver la frase que nos tomen por locos y el libro Guinness de los récords? Exageración, porque la Catedral de Sevilla en sí misma es una exageración en todos los sentidos, ¿no? Y entendido la palabra exageración como cosa buena y positiva, como la entendemos los andaluces, ¿no? Es realmente una exageración de catedral, por la grandeza y la grandiosidad que tiene, ¿no?, esta catedral, ¿no? Aquí vino, bueno, han venido tantísimos, ¿no?, tantísimos personajes de otras, y han dejado siempre, pues, es decir, en sus escritos la impronta del asombro que tiene acerca de la catedral. ¿Es cierto que esta magnitud ha entrado dentro del libro Guinness de los Récords? El libro Guinness de los Récords también, sí. Claro. Es un dato curioso que la verdad que no por la longitud, ni nada, sí. Porque por longitud, por ejemplo, está la Basílica de San Pedro, es mucho mayor, ¿no?, y alguna otra también más grande que la Catedral de Sevilla. Creo que es por el volumen en sí mismo, pues anda también, pero vamos, eso no es lo más importante. Por los metros cúbicos, ¿no?, sería. Sí, por metros cúbicos, pero eso no es lo más importante de la catedral, ¿no? Tiene, fíjate, solamente por ejemplo en pintura, ¿no?, pues quizás sea la tercera pinacoteca de España, es decir, después del Museo del Prado y tal vez después del Museo de Sevilla, pues tiene un... Lo que pasa es que, claro, los cuadros no están como en un museo que se pueden ver mucho mejor, ¿no?, con luces, pero ahora mismo está muy cuidado y se puede bastante bien, pero tiene un reflejo de cantidad de pinturas y de esculturas impresionantes, o sea que solamente desde el punto de vista museístico es impresionante la riqueza de la Catedral de Sevilla. Sí, es curioso que últimamente las catedrales acaban siendo más museos que otra cosa, ¿no? No, hombre, no, tiene su función, es decir, primariamente su función litúrgica y su función de culto, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, los siglos ha ido dando, como es la iglesia mayor de la diócesis, sí. Pues naturalmente la iglesia más rica en todos los aspectos, ¿no? Y ahí se ha ido recogiendo, pues, los artistas han ido esmerando, ¿no? Y fijaros en aquella época, ¿no? Durante la catedral, la construcción de la catedral actual sobre la antigua mezquita duró más de un siglo, ¿eh? Más de un siglo en su construcción. Y luego la ornamentación de esa catedral, claro. Carlos, ¿y de la antigua mezquita nos queda? De la antigua mezquita lo que queda es la torre, o sea, la giralda, lo que llamamos la giralda, y lo que queda es el patio de los naranjos. Le comentaba si teníamos algún plano. Bueno, el plano... el plan actual se puede sacar del actual. El plan antiguo de lo que era la mezquita desapareció, desgraciadamente, porque existía un plano, es decir, una piel de becerro donde estaba pintado, ¿no?, el plano, porque al destruir la catedral, o sea, la mezquita para construir la catedral actual, ¿no?, en los años, a principios del siglo XV, se hizo naturalmente un plano con todas las capillas que existía aquí. Bueno, ese plano, cuando vino Felipe II, en el año 1570, me parece que fue, sí. El año 1570 tenía un cierto sentido de recogimiento, ¿no? Tenía un cierto sentido de recogimiento y se lo llevó, como se llevó otras cosas también, por ejemplo, unos originales, unos libros de San Isidoro, y otras cosas que lo llevaba todo, pues, para su propia biblioteca particular. Como esto se lo llevó al Alcázar de Madrid, no al actual Palacio Real, sino al Alcázar antiguo, que luego se quemó, pues ahí desapareció ese becerro donde estaban copiadas y pintadas las distintas capillas, la distribución de lo que era la iglesia, la Catedral de Sevilla mezquita. No se sabe. Pero bueno, como hay un libro blanco que se llama, porque tenía las pastas blancas, donde se iban recogiendo, en ese libro a lo largo de los años iban recogiendo, pues, las misas, las distintas cosas de la vida de la catedral, queda reflejo de, y se ha podido reconstruir, si no el plano en sí mismo, pero sí la ubicación de las distintas capillas, de todas ellas, con los nombres propios que tenía, ¿eh? Y yo lo recojo en el libro también. Sí. Además, muy curioso, porque también creo que lo comenta dentro del libro, que lo fácil que lo tenía Felipe II, pues, para hacer sus bibliotecas, amasó, que si mal no me equivoco, amasó unas 7.000 reliquias, bueno, porque parece que por allí por donde pasaba, pues, iba llevando un poquito más. Luego se quemó todo, ¿no?, en el Escorial y en otros sitios. No fue en el Escorial, no, fue el Alcázar de Madrid. Ah, en el Alcázar, es verdad, sí. Fue el Alcázar de Madrid, que después, al ser destruido ese Alcázar por el fuego, se construyó lo que es ahora mismo el Palacio Real de Madrid, después, posteriormente. Quizá hay un dicho, el otro día comentando con un párroco de San José, muchas obras de arte que se perdieron, hay un dicho que dice, bueno, eso se quemó, ¿no?, en el Alcázar, ¿no?, de Madrid. Pues no sé si se quemarían tantas cosas allí. Bueno, se quemaron, pero bueno, también ha habido muchas revoluciones. Sí, muchas, sí, los franceses, claro, hicieron de la suya. No solamente eso, sino en el siglo XIX. Bueno, la riqueza, por ejemplo, la misma de la catedral en cuadro, se debe a la exclaustración de los frailes, ¿no?, de los conventos de los conventos sevillanos, que eran también muy ricos en arte, ¿no? Y había muchísimos conventos porque esto era la cabeza, el sitio de partida para América, y toda la riqueza que venía de América pasaba por Sevilla, por eso Sevilla era muy rica, y había conventos también de acogida aquí de los misioneros que iban para América, ¿no? Bueno, pues todos esos conventos que desaparecen en el año 1835, cuando la desamortización y luego la exclaustración, pues desaparecen los conventos, quedaron las iglesias, ¿no? Sí. Y entonces pues hubo una recogida general de obras de arte, las que pudieron, muchas se perdieron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y muchas de ellas pues fueron al Museo de Bellas Artes, y otras pues quedaron en la Catedral de Sevilla. Uh-huh. Pero incluso anteriormente hubo también dos años en que Sevilla estuvo ocupada por los franceses, del año 1810 a 1812, ¿no? Y hubo una rapiña general también de los franceses. Menos mal que en aquel entonces no había containers, ni había ni había aviones, ni había grandes camiones, ¿no? Si no se hubieran llevado los grandes cuadros, se hubieran llevado hasta la Giralda. Sí, sí, bueno, sí. Bien, bueno, y se salvó, por ejemplo, la custodia de Arce, ¿no?, que sale en el día del Corpus. Se salvó porque los canónigos tuvieron la precaución de que cuando las fuerzas francesas, o sea, el ejército francés, venía ya por Córdoba, camino de Sevilla, en un barco lo metieron todo camino de Gibraltar. Y bueno, también los capuchinos quitaron de los marcos todos los cuadros que tenían de Murillo y los envolvieron y también se los llevaron para allá. O sea que muchas de estas cosas se salvaron, pero luego cálices y cosas de estas que fundieron los franceses y se llevaron muchísimo. O sea que Sevilla, que tenía una riqueza enorme, mucha de esa riqueza, incluso pictórica, pues está desperdigada ahora mismo por los... yo qué sé, por los museos del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, luego ya este mariscal francés que estuvo aquí en Sevilla, pues se llevó tantísimo, se llevó a su castillo, pero luego sus herederos lo han vendido, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, pues, claro, uno que ha padecido muchísimo de esto ha sido también la Santa Caridad, ¿no? Sí. Con los cuadros de Murillo, ¿no? Que ahora están por distintas partes del mundo, tanto en América como en Rusia y demás. Sí, Sevilla, y a pesar de eso, seguimos teniendo una bellísima riqueza, ¿eh? Sin duda alguna. Una parte del título de este magnífico libro dice turistas curiosos, y sin duda alguna un turista curioso le llamará muchísimo la atención. Hombre, lo he puesto para turistas curiosos porque... es decir, hay que entrar en la catedral con esa curiosidad, no solamente del despistado que llega siempre, es decir, todos los libros que hay, no solamente las catedrales, sino de cualquier monumento, siempre son libros artísticos, y le ponen así cuatro líneas a lo mejor de un cuadro o de una capilla, ¿no? Y dice, pues esto es una capilla que se barroca, ¿no? O este cuadro es tal, de fulanito de tal. No, he querido ver todo el anecdotario curioso que envuelve todo el misterio y toda la historia y las leyendas que hay en torno a esa catedral. Carlos, déjame ser un poco visitante y déjame ser un poco curioso y cuéntanos, ¿qué hace un colmillo de elefante en la Puerta del Lagarto? Bueno, ¿qué pinta hay un colmillo de elefante? Dios mío. Hombre, bueno, eso viene del tiempo de Alfonso X el Sabio, o sea, de los inicios mismos ya de la conquista de Sevilla, ¿no? Uh-huh. De la conquista de Sevilla, eso es una leyenda que hay y que se mantiene. Bueno, ese colmillo ya no es el auténtico. No es auténtico, ¿no? Claro. Es de madera y demás. Que luego, en un tiempo, ahora mismo, cuando ha habido tantísimas reformas en la catedral, lo quitaron, pero me parece que lo han vuelto a poner, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Incluso en un tiempo también había un cocodrilo y también lo han quitado, ¿no? Ahora han puesto uno de madera, creo que es. ¿Qué? Ahora de madera, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues eso responde también a una de las antiguas leyendas de Sevilla, cuando vinieron además con su camello y con todo, ¿no? Vinieron de Egipto en un afán también con casarse con una hija de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que naturalmente no quiso irse para allá, ¿no? Pero en fin, aquí dejaron sus cosas y quedaron como recuerdo de aquello, pues quedó en la Puerta del Perdón, ¿no? Al principio del patio de los naranjos, está puesto en el techo, sí. Pero hay una cosa también curiosa que nadie se da cuenta, que yo lo recojo también en el libro. Sí. Pero ya cuando, dentro ya de la catedral, cuando se entra en la sacristía mayor, en la puerta de entrada de la sacristía, en el arco de arriba, hay una serie de como si fueran unos rosetones pequeños, tipo platos, son platos. Sí, sí, sí. Y son platos todos, cada uno con viandas, con comidas propias, que se podía hacer todo un estudio gastronómico de lo que era aquello. Fíjate lo que es dentro de la catedral, platos gastronómicos de la Andalucía. Sí, entonces, y lo hacían pues los artífices esos, los los que hacían la catedral, ¿no? Ajá. Que dejaban sus cosas. Y nadie se fija mirando para arriba y dice, ¿qué hacen estos platos aquí, no? Ajá. Y hay realmente una serie de platos, todo el arco de la puerta del portalón de entrada, pues están puestos allí unos platos que yo considero que son platos andaluces. No había que coger, fotografiar uno cada uno y un poco ver, a ver de qué está compuesto los distintos platos que están allí, ¿no? Uh-huh. Pero sería también como un estudio curioso de gastronomía andaluza, ¿no? Qué curioso. De aquellos siglos, ¿no? Del siglo XVI, por ejemplo, cuando se hizo aquella parte. Sin duda alguna. Carlos, para un entendido como tú, ¿cuál es el tesoro, la reliquia más importante de la catedral? ¿Podrías decir una? Pues o no nos tendríamos que quedar un poco con todo, ¿no? Pues no lo sé, hombre, hay tantísimas cosas, pero mira, quizás como monumento que yo suelo poner siempre un poco en la portada, no de este libro, pero sí en los fantasmas de la Catedral de Sevilla, está el monumento funerario del cardenal Cervantes, que fue un cardenal sevillano, de los pocos que ha habido un par de ellos que eran sevillanos, era del siglo XV, ¿no? Y tiene una cara de fantasma, ¿no? Pero es una tumba funeraria, es una tumba pues realmente bellísima desde el punto de vista artístico, ¿no? Y creo que eso es una pieza muy importante, pero luego, claro, pues está el cuadro de Murillo, por ejemplo, que está en la capilla del bautismo. Ese cuadro, además, que fue mutilado a final del siglo XIX, cortaron la parte donde estaba con un cuchillo, la parte de San Antonio, y bueno, aquello fue un escándalo tremendo en Sevilla. Para la mañana siguiente, cuando los canónicos se acercan por saltar allí, pues descubre que estaba un cuadro tan enorme, grande, estaba cortado la figura de San Antonio, que luego a los pocos meses apareció en Nueva York, y el anticuario que lo compró tuvo la delicadeza de devolverlo a la embajada de España, y vino para acá y fue restaurado, ¿no? Eso fue un caso triste de... Pero vamos, duró unos meses porque la motivación de uno de los cuadros más bonitos que tiene Murillo, ¿no? Y Murillo es el pintor de Sevilla. Porque Velázquez, que también es pintor de Sevilla, sin embargo, él no queda nada más que un solo cuadro aquí en Sevilla, ¿no? Sí. Un solo cuadro, es decir, toda su producción está en Madrid o se ha ido por Europa o por donde sea. El único cuadro que había estaba en el Palacio Arzobispal, y ese cardenal Bueno Monreal se lo donó al ayuntamiento, pues porque le hacía falta dinero para unas parroquias nuevas, de estas barriadas nuevas. Y ahora ese cuadro no sé dónde anda, estaba en el despacho del alcalde, pero me parece que ha ido a pasar al museo. Al museo ese cuadro, es el único cuadro de Velázquez que existe en Sevilla, Único cuadro. Pues ya lo saben, si quieren saber que la importancia del patio de los naranjos, que pinta un cuerno de elefante, un colmillo de elefante en la puerta del lagarto. Hay un caso curioso que quizá la gente, pero eso es otro, lo digo, lo cuento sí, ahí. Sí, por favor. Lo cuento ahí, pero también tengo un libro aparte. Aparte, que es una chica que luego fue monja, la monja de la Giralda, que nació en lo alto de la Giralda, 50 metros de altura. Fíjate. En el siglo XIX, el campanero segundo vivía, claro, entonces se vivía en una estrechez, es decir, lo que eran 3 metros por 3 metros, fijaros que es la altura de la Giralda, en la parte de dentro, en el hueco, debajo de las campanas, allí vivía el padre, la madre, un hijo y una hija, 4 personas. Claro. Yo el librito lo llamo Sor Bárbara de la Giralda, porque ella fue monja dominica del convento de Madre de Dios, y a los 18 años se fue de lo alto de la Giralda donde vivía, se fue al convento, ¿no? Pero nació ahí. Y ahí también, que nació también el niño, el hermano mayor se mató a los 12 o 13 años, porque volteando las campanas, él se agarraba la campana dando vuelta con ella y salió disparado hacia afuera y cayó a lo alto del patio del naranjo, ¿no? Bueno, hay una leyenda por ahí, yo no sé si es cierta o coincide con esta misma que usted está contando, en la cual el último campanero de la catedral se cayó de la torre y mató a un inglés. No sé si es cierto o igual es esta historia que se ha convertido en una leyenda, ¿no? No mató a nadie, este niño cayó sobre el tejado de la biblioteca colombina, que ya es de la parte de dentro. Sí. Y se mató, sí. Bueno, por supuesto, claro, uno que se cae de la Giralda naturalmente no tiene posibilidades de salvarse, ¿no? Pero digo el caso curioso de vivir allí en lo alto y además 17 años, ¿no? Fijaros lo que es sin agua, sin luz, sin nada, nada más que la puertecita que da también a una balconada, y claro, ella cuando fue al convento dice, yo sí que sé lo que es el frío y lo que es el calor, ¿no? A 50 metros, tenían que bajar y subir, Y el padre, además, ganándose, no solamente tocaba las campanas, que entonces no había electricidad, sino que también hacía un poco pues delatero, ¿no? Con unas latas, hacía sus cosas, pero había que bajar pues casi 30 rampas que en la catedral para poder coger agua, para todo, para las comidas, para todas las cosas, ¿no? Para que veamos lo que era vivir entonces, ¿eh? Pues yo le propongo a nuestros oyentes de Voces del Misterio que este fin de semana vayan a su librería, compren la guía mágica de la Catedral de Sevilla para turistas curiosos, de Carlos Roch, editorial Rosa Libros, y que se den una vueltita por nuestra catedral, que yo sé que todavía hay andaluces y sevillanos que no la conocen por dentro. Enhorabuena por este libro y muchísimas gracias, pues gracias por todo. Gracias a vosotros, ¿eh? Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Esos. Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. ¿Dónde les lleva esta música? A mí me lleva pues a Expedientes X, y esta es la sección que José Manuel va a liderar hoy y que va a ir llevando semana tras semana. Vamos a intentar traer aquí pues toda la actualidad ufológica, que la hay, aunque a muchos le cuesten creerlo. La vamos a traer semana tras semana, José Manuel. Efectivamente, porque hoy inauguramos aquí una nueva sección, y una sección donde vamos a tratar de hacernos eco de todas las noticias que trae el panorama ufológico, el panorama de los no identificados, por el que tanto nos preguntan, y que va a tener su hueco, su breve hueco, breve espacio de tiempo aquí en Voces del Misterio. La propuesta es simple. Vamos a tratar de seguir todos aquellos avistamientos OVNI que se están produciendo, que se están viviendo a lo largo de y ancho de nuestro país, de España, de nuestra península, y ya, ¿por qué no?, también saltaremos a otras partes del mundo donde también se han producido interesantes encuentros OVNI. Queremos también la participación del oyente, queremos que el oyente nos escriba, nos llame, nos ponga correo, nos cuente sus experiencias y sea partícipe y forme parte de esta sección, esta zona OVNI, que hoy viene aquí a traer parte de esa historia de los no identificados y también a proponerle una colaboración y un diálogo y estrechar esos lazos en torno a un fenómeno que, lejos de estar estancado, pues sigue deparando noticias y sigue generando historias que sin duda son interesantes, ¿verdad? Uh-huh. Es la propuesta de esta zona OVNI que vamos a tener semanalmente aquí en Voces del Misterio. Uh-huh. Y José Manuel, ¿con qué vas a inaugurar esta sección? Pues vamos a irnos a un caso sumamente importante, yo creo que es de los más importantes a nivel mundial, sobre todo el fenómeno ufológico, sobre todo el fenómeno OVNI, que es precisamente el caso Roswell. El caso Roswell, porque si a un ciudadano de a pie, un buen día al levantarse por la mañana, somnoliento, casi cari acontecido por tener que ir a trabajar, y cuando va de camino a su casa o de camino al trabajo, pone la radio, sintoniza la radio en una determinada emisora y están dando una noticia que le impacta, y es que algo, un 8 de julio de 1947, pues como cita el diario Roswell Daily Record, pues anunciaba a bombo y platillo que se había capturado un platillo volante. El incidente de Roswell se basa o se apoya en un supuesto choque de una nave extraterrestre en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, un 24 de octubre de 1947. Algunos especialistas en ufología o gran parte del público que se ha interesado en los acontecimientos de Roswell, ya que se han escrito muchos libros y se han rodado películas sobre este mismo suceso, pues son partidarios de una hipótesis o de otro. Sobre todo, hay muchísimas voces que se levantan a favor de esa hipótesis extraterrestre, que considera el caso Roswell como uno de los acontecimientos ovni ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comienza precisamente la historia de la ufología moderna. De ahí la importancia que tiene el caso Roswell. Los escépticos, que también hay que darle cabida para ser una radio plural y justa, pues alegan que el acontecimiento de Roswell, en el que presuntamente cae una nave extraterrestre, pues se apoya en pruebas insuficientes o poco fiables y que presentan demasiadas incoherencias. Sostienen además que sucesos como el de Roswell resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Se considera que además que hay un lucro comercial a través de venta de libros, revistas e incluso la propia, bueno, la propia industria de la ufología que se ha montado en la ciudad de Nuevo México. Pero sin embargo, hay una causa que trata de explicar aquel fenómeno, aquel supuesto estrellamiento de un platillo volante en Roswell, que lo tratan de relacionar con un tipo de globo meteorológico englobado dentro de un proyecto norteamericano llamado el Proyecto Mogul, y que sobre todo trataba y se llega a él gracias a la desclasificación de documentos que hace la Fuerza Aérea Estadounidense, la USAF, en los años 90, y que precisamente le ponen un número, el vuelo número 4 de ese Proyecto Mogul, y que, bueno, echaría al traste las hipótesis, precisamente esas hipótesis que abogan por una hipótesis extraterrestre. Uh-huh. Fíjate, Jordi, sí, yéndonos al inicio de toda esta historia, pues que es precisamente en ese año, en 1947, cuando un granjero de México descubre una buena mañana los restos dispersos en su rancho, cerca de Corona, en Nuevo México. Se lo comunica al sheriff un 5 de julio, y según lo describe Mac Brassel, que era precisamente este granjero, al Roswell Daily Record, en su edición del día 9 de julio, era un objeto del tamaño de una mesa, poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, papel, cintas adhesivas y diseños florales, varillas de madera, y que no poseía ningún motor ni ningún metal que hubiera podido ser o formar parte del motor. Esta descripción además consiste con la dada por Charles Moore, el profesor emérito de la Universidad de Nueva York, y en el que se desarrolla que estos globos aerostáticos, pues pretendían espiar a la Unión Soviética en esa Guerra Fría tras la etapa de posguerra, precisamente, que mantuvo los Estados Unidos con la Unión Soviética. El proyecto era alto secreto, y por tanto era un tanto comprometido sacar este tipo de información. Sin embargo, aquel 8 de julio se da el siguiente titular en ese diario, en el Roswell Daily Record, donde titulaba: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Fue suficiente, fue la mecha que detona esa bomba informativa que sería precisamente la era moderna del fenómeno OVNI en la actualidad. Luego, posteriormente, el mayor Jesse Marcel, de la base aérea que tenía el ejército en Roswell, pues se persona en el lugar y, bueno, pues de una forma bastante concreta, primero afirma que han capturado o que se ha estrellado algo extraño, y que posteriormente, pues precisamente, los mismos que, digamos, le dan verosimilitud a aquel objeto estrellado, pues son los que luego se la quitan, que es precisamente la Fuerza Aérea Estadounidense. Hipótesis hay muchas. El gobierno de los Estados Unidos, en principio, cree que bueno, apoya esa teoría del globo que se estrella. Posteriormente incluso se llega a hablar de que la era tecnológica tal y como la conocemos surge a partir de las piezas que se aprovechan de ese ovni estrellado, de ovni en Nuevo México, que se estrella aprovechando esa tecnología alienígena. Y sin embargo, bueno, pues ya estamos viendo que la base aérea de Roswell estaba en pleno desierto, que allí se hacen y se realizan diferentes pruebas, esos mismos proyectos aerostáticos con globos, ese proyecto Mogul, la hipótesis Northrop, que de hecho se ha mantenido durante años, que son las alas volantes que se capturan del Tercer Reich y que se importan de Europa a Estados Unidos. Uh-huh. Y que realizan vuelos precisamente sobre Monte Rainier, que es donde también surge la era moderna de los platillos volantes, y que, sin embargo, también tratan de explicar con esos artefactos de origen terrestre atribuidos a tecnología extraterrestre, pues precisamente el que los objetos volantes no identificados tuvieran su boom y su explosión a lo largo de varias décadas hasta nuestros días. Era y es el tema Roswell del que hablaremos. Hoy solo hemos dado unas pinceladas. En esta sección de OVNI, que recordamos a nuestros oyentes, si ha tenido una experiencia ovni, si ha tenido un encuentro, si ha visto algo extraño en el cielo y no sabe realmente lo que es, o si cree haber visto un objeto volador no identificado, les rogamos que se ponga en contacto aquí con su programa, con Voces del Misterio, en el 89.6 de la FM y a través de nuestro correo electrónico de Voces del Misterio @betisradio.com. Voces del Misterio @betisradio.com. Que aquí todas las peticiones y todas las informaciones serán oídas y divulgadas. Uh-huh. Es la propuesta de esta zona OVNI. Con esta musiquita, pues vamos a intentar, sin llegar, pero vamos a intentarlo por lo menos, pues ocupar ese hueco, gran hueco que ha dejado Sergio esta semana. Y vamos a contar, vamos a hablar de un personaje del misterio. En este caso es un sevillano, de aquí, de nuestra tierra, muy desconocido. Y ya les decía antes que se quedaran con la palabra, con el nombre de el Marqués Ladrón. Señores, hoy hablaremos de Miguel de Villegas y Pontevedra. Miguel de Villegas y Pontevedra, el Marqués Ladrón. Ubiquémonos, señores, si a ustedes les parece, tomen asiento y vamos a ubicarnos en Sevilla. Los padres de Miguel fueron doña Guadalupe de Pontevedra y don Miguel de Villegas, marqueses de Casa Vaquera. Se cree que Miguel nace en 1817. Digo se cree, y ahora verán ustedes pues, por qué. No se sabe con certeza en qué año nació. En esos tiempos no existía el registro civil, solo las parroquias daban fe de los matrimonios, de los bautizos y de las defunciones. Como la mayoría de las mansiones aristocráticas tenían capillas, era allí donde se consignaban los nacimientos y se dejaba constancia en los llamados libros de familia, que tenían todas las familias nobles, por supuesto. Pero el libro del marquesado de Casa Vaquera se destruyó, desapareció. Hoy no tenemos constancia de él. ¿Qué por qué? Pues aquí es donde comienza nuestra historia. La madre de Miguel murió en el parto y un año después se murió su padre. Así pues, Miguel quedó con, como marqués de Casa Vaquera con tan solo un año de edad. Además de ser el único heredero de toda su fortuna, pues pasó a llevar pues ese título. Pero su tutor, un noble sin escrúpulos, se lo llevó a vivir con él y le quitaba todo el dinero. José Manuel robaba todo su dinero, toda la fortuna que Miguel, el pequeño Miguel, de un año, había heredado. Miguel fue creciendo. Miguel recibió una buena educación particular, pero se mezclaba con los personajes de la peor condición, que eran amigos de su tutor. Dice la crónica, la tengo aquí mismo, crónica de 1825. Esta crónica dice que su juventud se mezcló entre orgías y derroches. Tenía un grupo de amigotes, como diríamos hoy en día, que vivían a su costa y que lo llamaban señor Márquez. Las juergas y las mujeres eran su pasatiempo preferido y se pasaba el día rodeado de gitanas, bailadores y guitarristas. Sinceramente, verdaderamente una vida extraordinaria. A Miguel de Villegas y Pontevedra se le conoció como Miguelito, Caparrota. El apodo le quedó por el siguiente suceso. Un día Miguel siguió a una gitana llamada Aurora que le había gustado. Al aproximarse a la casa de la mujer, observó que ella, una vez entró en la casa, se había asomado a la ventana. Él se acercó y se puso a charlar con ella. Estuvieron pelando la pava. A los pocos minutos llegó a su hogar el padre de la gitana. Y este venía bien cargado de vino. Era un tipo pesado, orondo y con cara de furia. Le llamaban tío Canarios. El padre, cuando vio a Miguel hablando con su hija por la ventana, se volvió del todo loco. Era un señor borracho y celoso en aquel momento. Se lanzó navaja en mano contra Miguel de Villegas, que recibió solo un corte enorme en la capa. Y después de ello, Miguel salió corriendo. Y Miguel, que era muy supersticioso, conservó la capa rota como si fuese un amuleto y no se la quitó nunca más. Pasado algún tiempo, el marqués comprobó que había agotado toda su fortuna, toda su herencia, se habían ido entre mujeres, bailes y otras tascas. Y como era amigo de algunos vagos y ladrones, se le ocurrió la idea, pues, de empezar a robar. Pero lo hizo en secreto. Trató de que nadie sospechara de él. Por el lugar que ocupaba la jerarquía sevillana, conocía y frecuentaba perfectamente las casas de los personajes de cierto abolengo. Primero trabajó como entregador. El entregador es algo así como el que da datos a los ladrones para que vayan a robar al sitio. Pero después él prefirió robar directamente. La verdad, y no es porque yo lo sepa, es mejor robar uno mismo que mandar a otro a robar. Más que nada porque el que va a robar no te va a dar nada de dinero, digo yo. Uno de sus robos más famosos fue al alcalde mayor de Sevilla. Estamos hablando en una época alrededor de la época de Carlos III, en el cual los alcaldes pues eran nombrados a dedo y eran como una especie de consejeros nombrados por el rey. Uno de los robos más famosos, como ya hemos dicho, fue al alcalde mayor de Sevilla, Mariano de Ribadagua. Miguelito Caparrota tenía una amiguita llamada Esperanza, a la que le pidió que se le insinuara al alcalde. La dama provocó al funcionario sin llegar a otorgarle pues sus favores más carnales, y estas negativas encendieron más al alcalde, hasta que al final, una noche, siguiendo las instrucciones de Caparrota, la mujer le dijo a su pretendiente que aceptaba, aquel amor ardiente de aquel alcalde, primer alcalde de Sevilla. El alcalde llevó a la dama a su casa, pasó a su alcoba, y mientras la dama y el alcalde pues mantenían esos debates, y no políticos en este caso, sino amorosos, Miguel Caparrota entró a la casa y robó todo el dinero. Nadie en Sevilla podía suponer que Miguel de Villegas y Pontevedra era el ladrón. A este robo siguieron 4 o 5 más. Los aristócratas de Sevilla, la verdad, pues que no sospechaban de él. La aristocracia sevillana recibía a Miguel con agrado, personas eruditas, ricas, y él la verdad que se comportaba con exquisita corrección e incluso intervenía pues en charlas y discusiones que a veces hablaban de los robos de aquel bandido que nadie sabía quién era. En un determinado momento, y ya habiendo desvalijado la mayoría de las casas ricas de Sevilla, Miguel decidió salir de la ciudad para robar otros sitios. Quiso abrir sus horizontes, por supuesto, abrir otras casas más. Seleccionó entonces a hombres como los que formó, con los que formó una banda. Estos fueron, pues, algunos de sus nombres, la verdad, Juan el Bizco, el Bermejillo, Zapato Viejo, Espárrago, el Tronco y el Señorito. La verdad es que extraordinarios motes. Salieron, pasaron por un lugar llamado El Madroño, se internaron en el monte y de ese lugar salieron una serie de robos que dieron miedo, pues la verdad, a toda la comarca. Y la verdad que nunca los cogían. Siempre acababan escapándose y nunca sabían quién estaba detrás de aquellos robos. Pero se cansó de aquellas andanzas. Nuestro Miguel se cansó de ser un bandolero, y don Miguel volvió a Sevilla, hecho un señorito. Se enamoró de una mujer llamada Rosario, que era hija del alcalde, esta vez de Guillena. Le pidió matrimonio, ella aceptó, por supuesto, y hubo una gran fiesta, una gran comilona. Pasadas las dulzuras de los primeros días, pues esos días de amor, de la segunda o la tercera semana de haberte casado, pues Miguel de Villegas pues volvió a las andadas, volvió a reunirse con una serie de personajes, pues con sus amigas las gitanas, con algunos hombres de su banda, y armaron unas orgías descomunales. Mientras tanto, la Administración de Justicia iba trabajando, iba cotejando datos, examinando coincidencias y recibiendo chivatazos de los soplones. Todo apuntaba al señor de Villegas. Los superiores de los investigadores ordenaron que buscaran o investigaran por otros caminos, porque el marqués era para la sociedad sevillana un hombre intachable. Pero la que en verdad se dio cuenta, amarga cuenta, de las andanzas amorosas y delictivas de Miguel de Villegas fue Rosario, su esposa. Se dio cuenta y se vio tan turbada que se suicidó, se quitó la vida. Entonces empezó el infortunio de Caparrota. Avisado por los vecinos, el alcalde de Ribaragua irrumpió en la casa, llegó hasta el lugar donde yacía Rosario muerta, hurgó y entonces encontró alguna de las joyas que le habían robado. Miguel de Villegas no pudo soportar la muerte de su mujer y, roto de dolor, lo cantó todo. Hubo un juicio en la Real Cancillería de Granada. Se dictó pena de muerte. Y extinción del marquesado de Casabaquera. Por lo que les decía antes, que se quemó ese libro que consignaba la historia de esta estirpe, incluso se degradó ese apellido del libro de la nobleza española. Por eso no sabemos cuándo nació Miguel. Miguel de Villegas y Pontevedra fue colgado el 20 de marzo de 1845 ante un gentío que en verdad no creían que Miguelito había hecho esos robos. Y esta es la historia de Miguel de Villegas y Pontevedra, el marqués ladrón. A su madre no... Hace, pues, 100 años. 100 años que, muy lejos, lejos, lejos de aquí, en la tunga siberiana, ¿no? Algo extraño sucedió. Algo cayó allí. No sé exactamente bien el qué. Que formó un cráter enorme. Pues de esto, en nuestra zona del misterio, es de lo que nos va a hablar José Manuel. Es lo que nos va a intentar aclarar. Hablamos de Tunguska. Hablamos de Tunguska porque podría haber pasado muy bien como aquel gran rey del terror que bajaría del cielo y asolaría a la tierra, como lo predijo Nostradamus para un futuro. Pero lejos de ser una simple profecía, lo acontecido en 1908 en la región rusa de Tunguska distaba mucho de ser una simple visión a ser más que una realidad. Siberia es legendaria por su frío estepario y sus nevados paisajes, también es mítica por ser tierra de destierro o la última morada de los desterrados de los zares o el régimen político gobernante de turno. Lejos de todo esto, la región de Tunguska tiene su mito en un extraño suceso: una explosión de algo proveniente del cielo que arrasó toda la región. A poco más de 100 kilómetros de la población de Banara, el 30 de julio de 1908, sobre las 7 y 17 minutos de la mañana, una extraña explosión hace vibrar todos los sismógrafos del planeta. Provenía de esta región rusa, y aquella formidable e inexplicable explosión arrasa literalmente 3.100 kilómetros cuadrados de taiga. 3.100 kilómetros de taiga siberiana. Carbonizándolo todo. Toda una fauna del lugar, asolando grandes masas boscosas. Lo asoló todo. Los temblores asolaron la zona, Europa, Asia. Medio mundo vibró al compás que marcó el origen de aquella explosión. El resplandor pudo verse en toda la meseta siberiana, mientras que el viento de la muerte, como se le llamó, con temperaturas elevadísimas que asolaba con su onda todo cuanto estaba a su alcance, arranca árboles incluso desde sus raíces. Toda Rusia vibra y tras la explosión solo se deja caer una extraña lluvia negra que sembraba de perplejidad y miedo a los habitantes de la estepa. 800 kilómetros de distancia, en Kansk, la tierra temblaba como si aquello se estuviera produciendo allí mismo. Y el río Angara vivió momentos de gran agitación. Los habitantes más cercanos al lugar de la explosión solo podían describir aquello como una brillante luz en el horizonte y una nube en forma de seta. En las orillas del lago Baikal, en la ciudad de Irkutsk, un centenar de habitantes afirmaron sin dudar que aquella misma mañana habían visto cruzar el cielo un extraño objeto, siguiendo la línea del paralelo 60, que dejaba tras de sí una estela incandescente. El objeto se movía de sur a norte, pero tras el estudio de los daños causados se comprobó que cuando detonó había cambiado su rumbo de este a oeste. El viento de la muerte, la explosión, el hongo, la seta, ¿a qué nos recuerda todo esto? Lo cual indicaba un cambio de dirección del objeto, lo cual no deja de asombrarnos y sembrarnos aún más dudas. La zona de Tunguska estaba enclavada en un valle con ese mismo nombre. La atraviesa el río Tunguska, que es el afluente del Yanisei. Sus habitantes eran y son llamados tunguses, y su fuente de recursos se limitaba al pastoreo y a los renos. Tras la explosión no queda nada en pie. Los árboles han sido derribados e incendiados. Los objetos metálicos se habían fundido y los seres vivos que habían sido alcanzados por el viento de la muerte habían quedado hechos cenizas, solo una sombra. La detonación había dado vueltas al mundo según los microbarógrafos y el resplandor pudo ser tan intenso que se pudo ver desde la lejana ciudad de Londres. Las noches fueron durante varios días más luminosas y los efectos meteorológicos se dejaron sentir en aquella zona afectada. El gobierno ruso se encarga de la forma más rápida de una explicación, pero no sabe cuál es el motivo que origina aquella tremenda explosión. Por ello, por lo que el doctor Alexander Voznesensky, del observatorio de Irkutsk, dio una aproximación del lugar de la explosión en 1920, y fue ya finalmente Leonidas Kulik el encargado de investigar en 1927 para la Academia de las Ciencias aquel acontecimiento, tras desplazarse al lugar y comprobar casi 20 años después los efectos de aquel suceso, no dudó en achacar las causas del impacto a un meteorito de masa considerable. El espectáculo que se vio tras llegar a la cima de la montaña de Charcorman fue suficiente. Imagínense, cierre los ojos, amigo de Voces del Misterio, y vea mentalmente árboles arrancados apuntando a un hipotético epicentro en millas a la redonda y numerosos cráteres llenos de agua en el terreno. Y algo que no concordaba con la supuesta explicación. Ni había cráter, ni había nada que indicara que un meteorito se había estrellado allí. Habían pasado 20 años y los árboles en aquella zona aún estaban en pie. Pero Kulik lo atribuyó a que el supuesto meteorito había hecho explosión en el aire, ya que en el lugar se encontraron tres árboles petrificados apuntando al cielo. Y no se equivocaba, ya que la explosión de haberse producido habría sido en el cielo para provocar aquellos daños de la forma en que se encontraron y como indicaba la filosofía del terreno según estos investigadores. El mismo mineralogo ruso escribía, desde nuestro punto de vista, decía, no se ven señales de bosque, ya que han sido devastados e incendiados, y alrededor del borde de esta zona muerta, la joven vegetación forestal de los últimos 20 años ha avanzado impetuosamente en busca de la luz solar y de la vida. Se experimenta una extraña sensación al contemplar los árboles gigantescos, de 50 a 75 centímetros de diámetro, quebrados como si fuesen ramitas, y sus copas proyectadas a muchos metros en dirección sur. En 1838-1839 se toman las primeras fotografías del lugar y el mundo ve con sus ojos la magnitud de aquella tragedia. A la vez que una pregunta inquietaba a las mentes de los más afamados científicos. ¿Qué hubiera sucedido de haber ocurrido sobre una zona habitada o una gran urbe? El ingeniero ruso Alejandro Kansatets fue precisamente quien especula con la causa real del impacto de Tunguska. ¿Un ovni? De los que ya hemos hablado esta noche. ¿Un objeto volador no identificado? Se había estrellado allí. Era el año 1945. Y esa hipótesis parecía absurda. Pero muchos la daban por buena, habida cuenta de la fragilidad ofrecida por las hipótesis de Cooley. El mismo Kansas, tratando de avalar su explicación del fenómeno, habla de un hombre que muere entre terribles dolores, como si lo consumiera un fuego invisible. Solo puede tratarse de radioactividad, afirmaba el ingeniero ruso. 1951, la Academia de la Ciencia añade a la investigación de Kulik la presencia en la zona de un cráter con el que se pretendía dar carpetazo a la ya mítica explosión de Tunguska. Kulik no pudo avalar este añadido, ya que murió durante la guerra luchando contra los nazis en el ejército ruso en las proximidades de Smolensk. El encargado de este añadido no fue otro que el doctor Alejandro Vasily Fotsenko. La mítica explosión de Tunguska, en cifras reales, equivaldría a la detonación de una bomba atómica de 10 megatones, es decir, 50 veces la lanzada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, a una distancia del suelo de unos 9 kilómetros. Los microbarógrafos registrarían que la detonación había dado dos vueltas al planeta. El cielo de buena parte de toda Europa registró raras tonalidades, especies de auroras boreales. Los amaneceres y atardeceres tenían añadidos con tonos plateados que los científicos llamaron nubes noctilumínicas, y bueno, habían sido ya estudiadas cuando explota el volcán Krakatoa en Java en 1883. Por las noches, en ciudades tan distantes como París o Londres o Berlín, pues imagínense ustedes la luminosidad que dio este percance, que incluso por la noche se podía leer sin necesidad de una luz supletoria. Esto conmueve a toda Europa. Posibles explicaciones a esta tremenda explosión no han faltado a lo largo de casi 100 años. Este misterio de Tunguska es ya un misterio universal, y sería justo repasar brevemente pues ese rosario de hipótesis y razonables explicaciones. La primera, ya hemos hablado de ella, y nos habla de que la causó un meteorito. Uh-huh. Es posible. La segunda habla de que posiblemente pudo haber sido o haberse tratado de una explosión que causa un cometa. Los autores de esta hipótesis son el doctor Kirill Florsensky y precisamente Vasily Fensesko. Y en el año 1992 pudimos tener un ejemplo de lo que sucede cuando un cometa impacta sobre un cuerpo celeste, en este caso. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Schumacher-Levy y Júpiter. Otra causa, la explosión la causó una bola de nieve. Jordi, no sabemos cómo era la bola de nieve, pero muy grande debía de ser. Hombre, como copito, por lo menos. Muy grande. Dicen que esta bola de nieve es una hipótesis del meteorólogo doctor Golosnetsky, pues tenía aproximadamente 300 metros de diámetro y 100.000 toneladas de peso. Ahí queda eso. La explosión, otra de esas hipótesis, dice que la causó un superrayo. Esta viene de la mano de Nevit y Valks, uh-huh, dos ingenieros y científicos rusos. Otra fue que la causó un terremoto. De esto nos habla el profesor Rastegin. Otra de ellas, del profesor Sitin, todos rusos, como podemos ver. Claro, lo tiene más cerca. La causa un tornado. No sabemos las características del tornado, pero vaya, con la explosión. Uh-huh. O, por ejemplo, un trozo de hidrógeno sólido. Esta es curiosa. Esta es una de mis preferidas. Atento, porque además no tiene autor, pero bueno, hay que citarla. La explosión la causa una señal láser extraterrestre contra la Tierra. Y este era científico también, ¿no? Esta es científico y se atreven a decir que venía de la constelación de Cisne en la estrella Psi. Sí. Seguimos repasando brevemente y para finalizar este rosario de hipótesis, porque los doctores Gennady Plekhanov y Nicolás Vasiliev precisamente dicen o postulan en torno a que fue un coágulo de polvo atómico que entra en nuestra atmósfera y que provoca esa deflagración a unos 8 kilómetros de altura de Tunguska. Tiene más base. Sí. Esta es una de las preferidas que se dan en todo el mundo y que mucho se ha hablado, porque es la que habla precisamente de que hace 100 años, en el cielo de Tunguska, realmente lo que entra fue una porción de partículas subatómicas que conocemos como antimateria. Uh-huh. A nivel de física cuántica, se está hablando mucho de esto. Es muy interesante. Y fue precisamente en 1948 la revista Nature, de la mano del científico norteamericano La Paz. ¿Pero eso es como una explosión atómica? Quien la descubre. Aproximadamente es equivalente. Y bastaría tan solo 300 a 400 gramos de antimateria para crear precisamente, según hablan los físicos, para crear ese mismo efecto. ¿Por qué no? Estamos andando sobre hipótesis que tienen bases de barro o pies de arena. Albert Jackson y Michael Ryan, de la Universidad de Texas, en 1973 creyeron haber encontrado la causa de la explosión de Tunguska y postulan que fue precisamente un agujero negro. Poca base también. Uh-huh. La explosión, por último, o casi para finalizar, hay quien aboga que precisamente la causa de una explosión atómica son los doctores Alexander Solotov y Boris Konstantinov, en quien precisamente hablaban de pruebas que se realizan a nivel nuclear en la antigua Rusia, aunque habría que decir que aún quedaba bastantes años para llegar a esa tecnología, faltaban casi 40 años. Las dos últimas es que la explosión la causa una nave extraterrestre. Esta es la preferida por evidentemente el mundo más radical del misterio, ¿verdad? Uh-huh. Es la que habla de un choque de un objeto volador no identificado en aquella zona en la que se habla de una nave extraterrestre propulsada por energía nuclear y que explotaría sobre la estepa uh-huh. siberiana. Es el científico ruso Manoskov quien, basándose en datos del observatorio de Irkutsk, precisamente determina la velocidad del artefacto. Yo conozco a un científico que trabaja en España, ruso. Hablamos además de un caso similar. Sí, que apoyaba esa versión. Uh-huh. Él decía que estalló a unos 3 kilómetros, no sé si uh-huh. recuerdo, 3 kilómetros de en el cielo, o sea que no llegó a chocar, sino que uh-huh. estalló en el aire. Pues en este caso el doctor Manoskov habla incluso de una velocidad de 2.500 kilómetros por hora y que indicaría que podría ser un meteorito, ya que estaría en proceso de frenado y que a su vez al desviarse es lo que causa la duda, que lo tildan de ovni. Evidentemente la definición está bien empleada, objeto volador no identificado. No quiere decir que sea una nave extraterrestre. Para acabar, porque hablaremos de ella. Uh-huh. Y además que es una de mis preferidas, que son aquellas que hablan precisamente de las experiencias que lleva a cabo Nikola Tesla, el genial científico yugoslavo, sí. y que no sería más ni menos que una, ¿cómo decirlo?, una teletransportación de energía de un lugar a otro en una precuela de precisamente lo que en años venideros iba a ser el proyecto HARP y el proyecto ROT. Uh-huh. Hipótesis para un acontecimiento sin duda singular, un acontecimiento del que recientemente se descubrieron cráteres en la Tunguska que posiblemente daban esa explicación y daban realmente un detalle más o un punto de inflexión más en toda esta apasionante historia del meteorito, entre comillas, de Tunguska, y que ni más nos lleva a ese maravilloso mundo de los sueños, a ese maravilloso mundo de los fenómenos inexplicados que hoy día tienen su centro de reunión en una zona de la estepa siberiana llamada Tunguska. Ruta mágica de esta semana. ¿Sí? No te recomiendo la zona de Tunguska, hace mucho frío. Tú sabes que yo y el frío no nos llevamos bien. ¿Sí? Pero es un tema, hablaremos también de ese suceso ocurrido en Galicia, uh-huh. similar. Hablamos con Tomás, uh-huh. ¿Cómo era? Tomás... ¿Tocobo? No. El de Misterios del Mar, el que escribió Misterios del Mar. Es cierto, Miguel Seguí. Con Miguel Seguí, que estuvo aquí en nuestro programa. Y hablamos de este apasionante caso de Tunguska. Era la propuesta uh-huh. de esa ruta mágica que habitualmente hace nuestro compañero Sergio Moreno. Un correo electrónico para uh-huh. todo el que se quiera poner en contacto con nosotros. Uh-huh. voces del misterio@betisradio.com, una página web de donde se pueden descargar este y todos los programas que hemos hecho aquí en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6, que es www.vocesdelmisterio.tk o www.programavocesdelmisterio.tk. Ahí tienen todos los programas colgados. Y hoy, Jordi, vamos a hablar de dobles fantasmales. Sí, qué sugerente. Fíjate, José Manuel, que un día como hoy, que nos falta Sergio, nos hubiera hecho falta un doble de Sergio. Un doble, ¿eh? Un doble. Hubiera sido el compañero Sergio sido Moreno. Genial. Hombre, tenemos aquí a Andrés, que la verdad que... A Sebastián, perdón. Tu doble es Andrés, tú te llamas Sebastián, tu doble es Andrés. El técnico que tenemos hoy, que la verdad que es para nosotros es un lujo. Hay que decir, tenerlo hoy en el programa, porque bueno... no es una persona que lleve dos días en esto de la radio, precisamente. Pues sí, José Manuel, vamos a hablar de dobles fantasmales. Estos dobles que tiene la gente, que dicen que todo el mundo tenemos un doble. Eso dicen, que en algún sitio, en algún lugar del mundo, todos tienen un doble. Incluso decían que Napoleón tenía un doble. Sí, y hemos querido recoger pues a algunos documentos de algunos libros históricos, de cuales nos hablan de estas historias, de estos dobles fantasmales. Y vamos a empezar por el doble de Lord Byron. Lord Byron, para aquellos que no lo sepan, fue un poeta inglés considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo. Perdón. Pues se cuenta que Lord Byron, que mientras vivió en Grecia, su doble fue visto en Londres, José Manuel. O sea, él estaba en Grecia y fue visto en Londres. Alguien aseguró incluso ver su firma en el registro de visitantes del Palacio Real. Lo pusieron al corriente de este curioso fenómeno y el poeta declaró lo siguiente. Cito expresamente a Lord Byron. Tenemos aquí, hemos traído aquí la carta expresa, manuscrita de Lord Byron. Todavía está amarillento ese papel. Dice, espero que mi doble sepa comportarse como un auténtico caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. Perfecto el inglés. ¿Has visto, José Manuel? Perfecto inglés. Es inglés del... algunos ingleses no me... Aquí está la carta. Sí, algunos ingleses no me entienden porque el mío es inglés del norte. Pero pues sí, sin duda alguna, fuera bromas, Lord Byron dice que él esperaba que mi doble sepa comportarse como un auténtico caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. El tío tenía miedo no a tener un doble, sino que su doble no diera la talla con las damas. Algo increíble. El hombre la verdad es que estaba muy preocupado por la conducta de su doble. Otro hecho notable, José Manuel. Unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia, esta es la hija segunda de Pedro I y Catalina I, la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual estaban totalmente seguros de que se hallaba acostada en ese momento. O sea, la vieron en el trono, pero sabían que realmente estaba acostada. Atemorizados los servidores fueron a despertar a la que dormía en sus aposentos. Isabel, la que dormía, se levantó y fue junto a sus servidoras hasta la sala del trono. Cuando se vio frente a sí misma, llamó a la guardia y mandó fusilar a su propia imagen. Lo más cruel de esta historia, José Manuel, que la imagen pues desapareció al instante, pero poco después la misma Isabel desapareció porque cayó muerta. Algo ya nos está empezando a inquietar. Era prácticamente una visión profética, ¿no? Sí. Otro personaje histórico fundamental, además, fue Goethe. Un día Goethe paseaba con su amigo Klemm. De pronto Goethe y Klemm vieron aparecer a un amigo suyo, a un consejero llamado Federico Roslis, que era amigo de ambos. Pues Roslis estaba vestido con un camisón de dormir, un gorro de noche y unas babuchas. Tú imagínate que vas por la calle y te encuentras a mí mismo, pues vestido con un gorro de noche, unas pantuflas y un gorro de dormir. Cuenta Goethe que saludó a aquel paseante ridículo y poco después fue a visitarlo a su propia casa. Rollins estaba durmiendo, Goethe lo despertó y Rollins le comentó que acababa de soñar con él. Y este le contestó que ya lo sabía. Se fue a su casa, la verdad que totalmente perturbado por este hecho. Pero Goethe en realidad fue protagonista de una historia mucho más inquietante. Los dobles en ciertas leyendas alemanas, José Manuel, es cuando tú te encuentras o tú ves a tu propio doble, tiene una simbología. En las antiguas leyendas alemanas, esta leyenda sería el portador de una advertencia de muerte. Cuando unos se encuentran con el doble de sí mismo, debe entender que pronto morirá. Y parece que Goethe, además de encontrarse con el doble de Rosli, se encontró una vez consigo mismo, cabalgando cerca de un bosque. Y como bien sabemos, Goethe murió al poco tiempo de haberse visto a sí mismo, de haber visto a su doble. ¿Tú sabías, Jordi, sí, dime, José Manuel, que los griegos, precisamente al doble fantasmal, le dicen eidolon? Sí, sí, claro. Ese sabía, es el doble fantasmal. Y además creían que se originaban tras el ingreso del difunto en el Hades, que era el lugar donde el espíritu del difunto perdía su identidad, obviamente. Y el espíritu, ese espíritu pues volaba como un eidolon interminado hasta que su imagen se descarnaba. Hay un ejemplo de ello en la Odisea, cuando Ulises desciende al Hades y puede ver los eidolas de los muertos, es decir, entre ellos el de su madre. El Hades es el infierno en la mitología. Fíjate qué curioso. Bueno, José Manuel, sí quiero contar una historia. Nos vamos a extender un poquito más en esta historia. Voy a pedir que me suban un poquito la música, un pelín. La historia que ahora quiero contar sucedió en Ámsterdam. Vamos a remontarnos al año 1651. Es la historia de un maestro vidriero. Ya sabemos que los vidrieros eran casi todos venecianos. En Venecia se descubrió la manera de fabricar espejos. Allá aproximadamente sobre el siglo XIII. Anteriormente los espejos se hacían con un metal muy pulido. Eran espejos bastante infieles, la verdad. Uno no tenía una idea clara de su verdadero aspecto, salvo algunos datos que nos proporcionaban pues los propios amigos, ¿no? O por la imagen reflejada en cualquier agua del lago, de un pozo, que la verdad que no siempre es perfecta. Y bueno, y por lo de tus amigos, pues tampoco te puedes fiar, la verdad. Por lo tanto, uno podía llegar a morir sin saber realmente cuánto bello o cuánto feo era. Esto nos parece una tontería lo de mirarnos en un espejo, pero hubo gente en la antigüedad que realmente no sabía cómo era físicamente. ¿Por qué? Porque solo o se podía mirar en el agua del lago, o se podía mirar pues en determinados espejos que no reflejaban exactamente lo que allí tenía que reflejar. En Ámsterdam, José Manuel, había un maestro vidriero llamado Peter Ham Emmen, que era un fabricante de espejos y había aprendido los secretos de esta fabricación en Venecia. Sin embargo, Ham Emmen, nuestro amigo, encontraba pocos compradores, porque la verdad que estos productos en aquella época eran carísimos. Un espejo era un objeto muy caro, y más si estaba hecho al estilo veneciano. Pero un día, José Manuel, entró en el taller un hombre llamado Mirner Boch. Como la planta, Boch. Pues igual, Mirner Boch. Este era un hombre rico que encargó un espejo carísimo. Boch volvió al taller 15 días más tarde. Se miró en aquel espejo que él mismo había encargado hacer para él. Se miró, estuvo de acuerdo con lo que él veía y ordenó a Ham Emmen que le pusiera un marco precioso, un marco caro. Pero en el plazo para poner el marco, Boch tuvo la verdad que la mala ocurrencia de morirse. Antes de... Se cayó por las escaleras de su casa 3 días antes de la entrega e incluso del pago del trabajo pedido. Y ahí quedó el pobre Ham Emmen con el espejo en su casa, espejo en el cual había usado, pues la verdad que sustancias carísimas y bueno, pues la había perjudicado bastante en su ya malsana economía. Los familiares de Boch se negaron totalmente a retirar y pagar el espejo, así que Ham Emmen estaba desconsolado, pues verdaderamente desconsolado. Pero un día sucedió algo muy curioso. Atención. Hamemem se levanta por la mañana, se dirige a ese espejo, se mira en él y se espanta. ¿Qué estaba viendo nuestro amigo? El espejo no le devolvía su imagen, sino la de su cliente fallecido, la de el señor Bog. Asustado, Hamemem estuvo a punto de destruir aquel espejo, pero se detuvo a tiempo y consultó a un amigo, Klaus Sirleis, que era un hombre versado en asuntos mágicos. Sirleis aseguró que la antigua forma veneciana que había utilizado Hamemem permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vívida de quien se había reflejado en ella. Y aun cuando el reflejo muriese, cuando el reflejado muriese, el espejo seguiría reflejando su imagen mientras no fuese roto. O sea, que la forma de fabricación veneciana aseguraba que el que allí se reflejaba quedase su imagen para la posteridad, quedase pues allí encerrada, ¿no? A no ser de que fuese roto, por supuesto. Hamemem fue entonces hasta la casa de la familia Bog y ofreció su obra. Por supuesto, como se veía al difunto, que incluía su imagen vivida del difunto, la vendió a los parientes a un precio elevadísimo. Inmediatamente, Hamemem y Shirley se pusieron de acuerdo para seguir fabricando pues aquellos espléndidos espejos. Hamemem fabricaba los espejos y Shirley pues le buscaba entre los ciudadanos más ricos aquellos que estuviesen dispuestos a pagar un pellizco de inmortalidad. Se pusieron a trabajar Hamemem y su compañero. Pues sucedieron nuevas maravillas en esta historia. Los dos socios advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno al espejo, más claras se veían aquellas imágenes. Y no solo eso, sino que las imágenes se comportaban como personas independientes. Sus figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especulativa que esperaban, ¿no? A aquello que ellos querían que se reflejase. Aquellas imágenes se aseaban, leían, descansaban, mientras el fabricante y su amigo miraban atónitos pues aquello que estaba sucediendo. Y por supuesto, inmóviles. Antes de proceder a la ampliación del negocio, los dos socios decidieron reforzar al máximo aquellos dobles que aparecían en el espejo, pasándose horas delante de estos mismos, pues para ver lo que ocurría, qué es lo que pasaba, porque ellos notaron que cada vez, cuanto más tiempo pasaban en aquellos espejos, pues aquellos dobles pues cobraban más vida, una vida independiente. Y una noche, José Manuel, oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja. Entonces se les ocurrió llamar a un testigo imparcial, un testigo que no debía de mirar el espejo para, por supuesto, no ser atrapado en él. El testigo se llamaba Michael Dorf y es él quien contó esta historia. Él es nuestro confidente de esta noche. Michael Dorf es el que nos dejó pues impresa esta fantástica historia que estamos relatando hoy. Parece ser que 15 días después de haber oído aquellos murmullos, Hamemem se dirigió al Hamemem real, o sea, el Hamemem doble del espejo se dirigió al Hamemem real y le susurró: "Hacernos vivir del todo y veréis realmente en nosotros de la misma forma que vivís ahora. Recordar el espejo con unas palabras", la verdad que no sabían exactamente qué querían decir, "hacernos vivir del todo y veréis realmente en nosotros de la misma forma que vivís ahora. rociar el espejo con... Y ahí se paraba la frase. No seguían. Y en ese momento el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Hamemen y Shirley estuvieron todo el día sentados delante del espejo y al caer la noche volvió a oírse el mismo susurro. Hacernos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Rociar el espejo con polvo de... Y de nuevo, oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente, convencidos de poder captar alguna palabra más y conseguir dar vida plena a esos dobles. Ya estaban jugando con algo muy peligroso. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que sucedió aquella noche. Michael Dorf, que había ido a dormir a su casa para volver al día siguiente, cansado, extenuado, se encontró a su regreso con los dos cadáveres de Ham Emen y Shirley, junto al espejo, que ya no era tal. La lámina estaba totalmente negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Pero la cosa no termina ahí. Un mes más tarde, Ham Emen y Shirley, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos en una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse, porque estos dobles, imagen precisa del movimiento de los verdaderos Ham, Emen y Shirley, quedaron anclados en ese instante de especularidad. No envejecieron, no murieron. Algunos dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición, no es un saber que pasa de padres a hijos. No hay comunicación de vidrieros ni de viejos saberes. Simplemente son siempre los mismos vidrieros. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto de los espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, alguno de nosotros, si viajásemos a Venecia, podríamos cruzarnos con el doble de Peter Ham que había puesto su nombre de otra manera. Reflexión, José Manuel, porque cuando he estado documentándome para estos, la verdad es que fantásticos, y por supuesto imagino que la imaginación de los autores pues han hecho mella en los escritos, pues me ha venido una inquietud a la cabeza, y es la siguiente, ¿no? En esta mágica historia me ha hecho reflexionar si en verdad, José Manuel, nosotros mismos no somos más que el fiel reflejo de nuestros dobles. Bueno, hoy vamos de historias, José Manuel, ¿eh? Sí, hoy... ¿Te ha gustado? Sí, además... ¿Eso de los dobles? Ha sido un mundo nuevo del que había escuchado hablar remotamente y que, sin embargo, esta noche se han abierto esas puertas de lo desconocido, nuevas puertas de lo desconocido ante mis ojos, y siempre es interesante escuchar atentamente y aprender. Siempre es interesante. Aprender es lo que vamos a hacer ahora de ti, porque nos traes historias del otro lado. Sí, historias reales que han transgredido esa frontera entre lo racional y lo irracional, entre este mundo y ese otro mundo, y por qué no, haciendo un poco gala de esa filosofía que tiene estas voces del misterio, pues ha sembrado de incógnitas y de enigmas todo lo que trasciende a la vida y cruza con la muerte. Porque te voy a hablar de historias que todas tienen una moraleja. Me parece fantástico, José Manuel, hablar de historias y hablar de misterio. Es una sabia combinación. Es siempre una sabia combinación. Porque sin el testimonio objetivo del testigo real, de la persona que realmente es testigo del prodigio, del suceso, no valdría de nada todo lo demás. Evidentemente. Siempre necesitamos a alguien que esté tras la mirilla, observando el misterio. Hoy leía una frase del libro del Kilbalión, ese libro que se le atribuye a Hermes Trismegisto, el tres veces grande, en el cual decía algo así como que la sabiduría la encuentra aquel que pone los oídos para poderlas oír, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de que nos llenes de sabiduría del misterio, y nosotros vamos a poner esos oídos para poderlas recibir. Imelda perdió a su marido en extrañas circunstancias. El pobre hombre desaparecido, sin dejar rastro, mientras viajaba como representante de comercio por toda España, dejó a una esposa desconsolada. Y cuando Imelda creyó que no lo volvería a ver nunca, la policía la llamó para que identificara su cadáver. Cosa que no pudo hacer, porque el cuerpo que le enseñaron estaba totalmente descompuesto. A Imelda le latía rápidamente el corazón. Los nervios la atenazaron y no sabía cómo encarar aquella circunstancia. La autopsia no reveló gran cosa y el caso se dio por cerrado, pero Imelda sentía una opresión en el pecho que no la dejaba vivir. ¿Qué había pasado en realidad con su marido? ¿Por qué había desaparecido? ¿Con quién se había ido? ¿Cómo murió? ¿Por qué la había abandonado? Imelda no podía conformarse con su cruel destino, así como así. Sobre todo porque su marido le había dado reiteradas muestras de amor y de cariño. Pero había algo que a Imelda siempre le había llamado la atención, aunque no se la había dado hasta entonces. Y tenía su importancia. Quiero que el oyente se ponga en la situación. Un feliz matrimonio, confianza mutua, y un buen día él desaparece. ¿Qué haría usted, amigo oyente? ¿O qué haría usted, amiga oyente, si estuviera en ese caso? Imelda no se lo podía creer y recordaba aquello que le decía su marido una y otra vez. No sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera. No sé qué vas a hacer sin mí. Pero, ¿de qué hablas? Le comentaba a ella y le contestaba sin tomarlo en serio. ¿Es que piensas morirte pronto? Sí, muy pronto. No seas jafe, bromeaba Imelda. No te puedes morir hasta que no termines de pagar todas tus deudas. E Imelda se sentía abrumada al recordar esas charlas, y más mal se sentía al recordar las últimas palabras que le dijo su marido. Me voy, cariño. ¿A dónde? Tengo que dar la vuelta a España. Pues voy con cuidado. Sí, no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas. ¿Qué? Que ya he pagado todas mis deudas. Y al decirlo, puso en marcha su automóvil y se fue agitando su mano. Imelda, incapaz de dormir sin tener pesadillas y presas de sus recuerdos, fue en busca de brujas, de magos, de médiums, para encontrar una razón a todas estas desgracias. Pero no tuvo éxito. Todos los profesionales del más allá que visitó fueron un verdadero fiasco. Algunos de ellos atinó a contestarle a sus preguntas, pero sin demasiada convicción. Le adivinaron algunas cosas, cierto, pero no le daban respuesta al misterio de la desaparición de su marido. Amigas y familiares le aconsejaban sobre tal o cual adivino, sobre tal o cual vidente, pero el resultado al final era casi siempre el mismo. Tres o cuatro pinceladas sobre su carácter, el de su difunto marido, tres o cuatro frases sobre sus enfermedades y tres o cuatro vaticinios que nunca se cumplían. Pero acerca de la muerte de su esposo, pues solo escuchó tonterías y deducciones totalmente equivocadas. Los médium, por regla general, se cernían más sobre tópicos que darle luz al muerto, de llevarlo al cielo, de darle amor, de limpiar su alma y de demás sensiblerías por el estilo. Unos intentaban imitar la voz de su marido, sin conseguirlo nunca. Otros entraban en ridículos trances y contactaban con toda clase de seres celestiales. Otros más intentaban sacarle el muerto de encima y a la vez el dinero, pero nadie iba al meollo del asunto. Un día, en una fiesta, unos conocidos suyos se pusieron a jugar a ese juego maldito que cabalga entre el misterio, entre la realidad y entre la leyenda. Jugaron al tablero mordito, a la ouija, de la que hemos hablado aquí en Voces del Misterio, con una curiosa invitada, una chica que distaba mucho de parecer una bruja o una médium y que parecía tomarse a broma este mundo de los muertos. Imelda, al ver a los demás hacer preguntas sobre familiares y amigos muertos, pues se alejó lo más posible de aquel grupillo. Tenía mal sabor de boca. Cuando empezó a escuchar a aquella chica que estaba atinando a todas las preguntas que le hacían, decidió que había llegado el momento de volver a su casa. Ya había tenido bastante con todas aquellas ridiculeces y se había gastado demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiado esfuerzo y, lo más doloroso, ¡ay!, demasiada dignidad. Como para quedarse ahí a escuchar historias de muertos, estaba ella. Aquella chica desconocida no cobraba nada, solo estaba jugando. Y nada le hubiera costado preguntarle por su marido, pero es que además de todo ello, no le gustaba el poco respeto con el que trataba a los muertos. Y cuando Imelda estaba despidiéndose de los anfitriones, la chica gritó desde el fondo: ¿quién conoce aquí a un tal Fernando Morales Martínez? Y entonces Imelda sintió que su alma le daba un vuelco. De pronto se sintió víctima de una cruel broma y se puso a llorar. Lloraba desconsoladamente. Los anfitriones intentaron consolarla y explicarle que nadie le estaba gastando una broma. Pero Imelda, en lugar de hacerles caso, pues se encaró con la checa de las ouijas. ¿Quién te ha dicho el nombre de mi marido? No lo sé, el espíritu que tengo es un amiguete del más allá, respondió de forma desenfadada aquella chica. ¿Cómo te atreves a mencionar su nombre?, repuso Imelda. Y la chica le contestó sin inmutarse: tú tienes un lugar bajo el pecho izquierdo, ¿verdad? Sí, ¿y qué?, respondió Imelda. Y tu marido siempre te decía: no sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera. Imelda, en ese momento, se puso blanca, mientras la chica, aquella chica de la Ouija, insistía. Y lo último que te dijo fue: no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas. ¿Verdad que sí? Imelda seguían sin contestar. Así que la chica de la Ouija, de forma arrogante, de forma valiente, sin duda continuó: pues bien, Imelda, tu marido no está muerto. Fernando Morales Martínez vive en Sudamérica con otra mujer. Es rico y feliz, y raras veces se acuerda de ti. Pero si quieres saberlo, dentro de 3 meses y 3 días volverá a ti para pedirte perdón, porque lo habrá perdido todo. Así como te traicionó, será traicionado, afirmó en una clara sentencia. ¡Maldita mentirosa!, gritó Imelda desencajada y salió corriendo de aquel lugar. Amigos de Voces del Misterio, amigos de Radio Betis, esta cadena nuestra en el 89.6, Imelda durante 3 meses estuvo enferma, con fiebre, con delirios, con alucinaciones y todo tipo de terribles pesadillas. Se le aparecían fantasmas, oía gritos, ruido raro, y se pasaba los días llorando. La vida de Imelda había entrado en una extraña espiral, en una extraña barrena, y notaba cómo sus días se hacían cada vez y cada vez más grises. 3 meses y 1 día más tarde, fue a visitar a un reputado exorcista. Un exorcista en toda regla. Un exorcista de la iglesia, que la riñó por haber jugado con la Ouija, y que tras un extraño ritual le sacó varios demonios y espíritus malignos, decía, de su cuerpo, que la habían contaminado en la sesión. Eso decía el exorcista. Y finalmente le aconsejó que aceptara la muerte de su marido, tanto como los misterios que habían rodeado la desaparición del mismo. Que solo la aceptación y la resignación podrían curarla. Le hizo una especie de ritual cristiano y la mandó a casa mucho más tranquila, mucho más sosegada, habiendo encontrado cierta paz en ese espíritu angustiado, y parecía que Imelda por fin había aceptado y asumido la pérdida y la muerte de su marido. 3 meses y 2 días más tarde, de aquella sesión en la que la chica de la Ouija le vaticinó que 3 meses y 3 días más tarde volvería Fernando Morales Martínez a ella para pedirle perdón y que lo habría perdido todo, pues 3 meses y 2 días más tarde por fin pudo dormir y descansar sin fantasmas, sin pesadillas, sin visiones. Segura de que aquel jesuita la había curado por obra de Cristo y de Dios. Tres meses y tres días más tarde, alguien intentó abrir la puerta. Aquel individuo empujaba con una llave que aquella cerradura no iba a permitir pasar. Había sido cambiada y tuvo que llamar a la puerta. Imelda, todavía adormilada, salió a abrir y, para su sorpresa, su difunto marido, visiblemente acabado y delgado, que había acontecido y pálido, como un verdadero fantasma, pero humano y completamente vivo, se ponía de rodilla ante ella, había triunfado, estaba allí para pedirle perdón, y de rodillas ante ella le pedía perdón con lágrimas en sus ojos, lágrimas de arrepentimiento. Lo siento, Imelda, lo siento. E Imelda, con frialdad, le dijo: lo siento, pero para mí has muerto hace tiempo, porque por si no lo sabías, en realidad tú ya estás muerto y estás enterrado desde hace más de 2 años. Y Fernando se quedó de piedra, pero no por las dudas y despectivas palabras que había dicho Imelda, sino porque Imelda era una visión translúcida que sostenía el pomo de la puerta con una mano huesuda y espectral y se movía levemente de un lado a otro sin piernas, flotaba. Cuando supo reaccionar, corrió hasta la habitación matrimonial y en la cama se encontró el cuerpo helado, rígido, menoscabado por 3 meses y 3 días de agonía. Al girar la cara, se encontró el rostro fantasmal de Imelda, casi tan sorprendida como él, que le dijo con un gélido aliento: ya lo ves, yo también estoy muerta, pero no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas. Hoy, en el pabellón más sórdido de un conocido manicomio nacional, hay un hombre deformado por la más feroz de las locuras, que se pasa el día gritando: ¡maldita, maldita! ¡No sé qué vas a hacer de mí cuando me muera! Sin tener demasiada coherencia en su frase. Mientras que otros pocos locos juegan con una cruel e imaginaria ouija, preguntando a los espíritus desencarnados por la tierra y tratando de invocar precisamente a Imelda. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre la existencia de los fantasmas? ¿Qué son y a qué mundo pertenecen? ¿Qué quieren o qué pretenden? ¿O por qué siguen aferrados a este mundo de los vivos y cuáles son sus motivos y sus verdaderas manifestaciones? La vida es el don más preciado que posee el ser humano y que solo es un instante en el tiempo. Hay que saber vivirlos. Y como moraleja, dejemos una frase, una sentencia, que dice aquello de que el deseo más febril del hombre es aquel que, atrapado en una pequeñez ilusoria, sueña con vivir para siempre. Que me gusta esta música, José Manuel. Que me gusta. David Peña Dorante, Jorobroy. Ay, cómo me gusta. Bueno, vamos a. Pues bueno, a decirle a la gente lo que puede leer esta semana, José Manuel. Pues sí. Yo voy a recomendar pues el libro que me he leído esta semana, que es de Carlos Ross, Guía mágica de la Catedral de Sevilla para turistas curiosos. Rosa Libros. De Rosa, sí. Libro. Yo he leído Tunguska, de la editorial Nautilus, del doctor, el profesor argentino Antonio de la Hera. y que nos lleva precisamente a ese mundo de esos fenómenos tan, tan apasionantes como es el fenómeno OVNI y el misterio de la explosión de Tunguska, de la que hemos hablado esta noche. Hoy, José Manuel, un programa distinto. Hemos echado de menos a Sergio, pero la verdad que ha sido... a mí me ha encantado. Me ha encantado poderlo contar. Si te parece, vamos a quitarnos dos correos electrónicos porque... Se acumulan. Lo va pidiendo. Y mira, Juan Antonio Campos Palomo... un poco por lo que hablábamos la semana pasada, dice: yo creo que la vida después de la muerte no tiene nada que ver con la existencia de Dios, sino que es una evolución de la naturaleza. Un saludo, Juan Antonio Campos Palomo. Yo creo que es importante saber realmente lo que pensamos de estas cosas, ¿no? Como él, por otro lado, le he dicho: bueno, yo no creo que eso venga de Dios, pero él te dice que cree que viene por la misma evolución de la naturaleza. La verdad que hay un campo muy muy amplio ahí para muy amplio para extenderse. Y abierto. Es más, sí. Porque además es curioso que han sido varias las personas que nos han escrito precisamente a raíz de los que tocábamos la semana pasada, de esas experiencias cercanas a la muerte. Un correo más es lo que nos da tiempo. Mira, para este fin de semana también, después de la visita a la catedral, pues nos podemos ir a Valencina. Nos lo dice nuestro compañero amigo Rafa García, colaborador en varios programas, lo hemos traído aquí. Dice: hola amigos, aquí os envío este cartelito de las jornadas sobre arqueología que se van a celebrar en Valencina de la Concepción. Os lo envío por si pudiera ser de vuestro interés. Por supuesto que es de nuestro interés y bueno, pues asomaremos la cabeza por allí. José Manuel. Sintonía final. Voces del Misterio estuvo un viernes más en Radio Beti. Recordamos el correo electrónico vocesdelmisterio@betisradio.com. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Betis. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por todo. Sebastián, que se me quedaba el nombre ahí. Le iba a llamar a Esteban otra vez. Bueno, señores, ha sido un placer. Les emplazo para la semana que viene, todos los viernes, ya sabéis, en Voces de Misterio, aquí en la 89.6, de 8 a 10 de la noche. Para mí ha sido un placer haberoslo contado. Espero que para vosotros haya sido un placer haber estado detrás de la radio. Nos vemos.